Página 94, capítulo 6. Lechón con pimienta. Durante uno o dos minutos quedó inmóvil mirando la casa y preguntándose qué haría, cuando de pronto salió corriendo del bosque un lacayo. Alicia pensó que esto sería por cuanto llevaba librea, pues de lo contrario, juzgándolo solo por la cara, lo hubiese tomado por un pez, el cual dio fuertes golpes a la puerta con sus nudillos. La abrió otro lacayo de librea, que tenía cara redonda y ojos saltones como los de una rana, y Alicia notó que los dos lacayos llevaban el cabello empolvado, peinado en rizos. La niña sintió gran curiosidad por saber qué sucedería, y salió del bosque para huir. El lacayo pez extrajo de debajo de su brazo una carta grande, casi tan grande como él, y la entregó al otro diciendo con tono solemne: «Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet». El lacayo rana dijo lo mismo en igual tono solemne, solo alterando un poco el orden de las palabras: «De la reina, una invitación a la duquesa para jugar al croquet». Los dos agacharon la cabeza en sendas reverencias y los rizos se les enredaron. Alicia se rió tanto de esto que tuvo que meterse de nuevo corriendo en el bosque, de miedo a que la oyesen, y cuando volvió a espiar, el lacayo pez había desaparecido y el otro estaba sentado en el suelo, cerca de la casa, mirando al cielo estúpidamente. Alicia se acercó tímidamente a la puerta y golpeó en ella. «No vale la pena llamar», dijo el lacayo, «en virtud de dos razones. Primero, porque yo estoy del mismo lado de la puerta que usted. Y en segundo lugar, porque hacen tal ruido dentro que no hay forma de que la oigan». Era cierto, se oía dentro un ruido extraordinario, el ruido de aullidos y estornudos incesantes, y de cuando en cuando un gran estrépito, como si destrozaran un plato a una marmita. «Por favor», dijo Alicia, «¿cómo me las arreglo para entrar?». «El hecho de llamar a la puerta», prosiguió el lacayo sin prestarle atención, «tendría sentido si la puerta estuviese en medio de nosotros. Por ejemplo, si usted estuviese dentro, podría llamar y yo le abriría para que saliese». No dejaba de mirar el cielo en ningún momento mientras hablaba, y Alicia consideró que esto era una falta de educación. «Aunque tal vez no pueda evitarlo», se dijo. «Tiene los ojos tan encima de la cabeza, pero de todas maneras podría contestar mis preguntas. ¿Cómo me las arreglo para entrar?», insistió en voz alta. «Yo pienso quedarme aquí sentado», dijo el lacayo. «Hasta mañana». En aquel instante se abrió la puerta de la casa y de ella salió volando por el aire un plato grande en dirección a la cabeza del lacayo. Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra un árbol que había detrás. «O tal vez hasta pasado mañana», continuó en el mismo tono el lacayo, tal y como si nada hubiese ocurrido. «¿Y cómo me las arreglo para entrar?», repitió Alicia en voz más alta todavía. «¿Y tienes que entrar forzosamente?», dijo el lacayo. «Lo primero, por supuesto, es saber esto». Sí, estaba bien, solo que a Alicia no le agradó que se lo dijesen. «Es realmente espantoso», musitó para sus adentros, «la forma en que todas estas criaturas arguyen. Bastaría como para enloquecer a cualquiera». El lacayo pareció pensar que se le presentaba una oportunidad excelente para repetir su observación. «Yo seguiré sentado aquí durante días seguidos», dijo. «¿Pero qué me aconsejas que haga?», inquirió Alicia. «Lo que le dé la gana», dijo el lacayo, y se puso a silbar. «Oh, hablar con este lacayo es perder el tiempo», dijo Alicia desesperada. «Es un idiota perfecto». Dicho esto, abrió la puerta y se metió dentro. La puerta estaba directamente a una cocina grande que estaba completamente llena de humo. En el medio estaba la duquesa, sentada en un taburete de tres patas, con un niño de pecho en sus brazos. La cocinera se agachaba sobre el fuego, agitando una caldera grande que por lo visto contenía la sopa. Esa sopa tiene, sin duda, demasiada pimienta, se dijo Alicia, pero con mucho trabajo a causa de los estornudos. Se notaba demasiado en el aire. Aún la duquesa estornudaba de cuando en cuando, y en cuanto al nenito, estornudaba unas veces y aullaba otras, sin pausa intermedia. Los únicos dos seres que no estornudaban en aquella cocina eran la cocinera y un gato grande, que estaba echado junto al fuego y sonreía tanto que la boca le llegaba de oreja a oreja. «Por favor, ¿quieren decirme?», preguntó Alicia con cierta timidez, pues no estaba muy segura que fuese buena educación hablar ella primera. «¿Por qué ríe su gato de ese modo?». «Porque es un gato nacido en Río de Janeiro», contestó la duquesa. «¡Cerdo!». Esta última palabra, pronunciado con mucha vehemencia, la hizo saltar alarmada, pero como enseguida vio que iba dirigida al nenito y no a ella, se armó de coraje y prosiguió. «Yo no sabía que un gato de río es un gato que ríe». «Todos ríen», dijo la duquesa. «Yo lo ignoraba», insistió Alicia, muy cortésmente, halagada de constatar que ya se había iniciado la conversación. «Usted sabe muy pocas cosas», replicó la duquesa, «se lo aseguro». No le gustó a Alicia el tono de esta observación y pensó que sería buena idea cambiar de tema. Mientras estaba eligiendo uno conveniente, la cocinera sacó del fuego el caldero de sopa y en el acto se dedicó a la tarea de tirar a la duquesa y al nene todo cuanto caía al alcance de su mano. Primero, las tenazas del fuego, y luego una lluvia de cacerolas, fuentes y platos. La duquesa no hizo caso, ni aun cuando le daban de lleno, y el nenito aullaba de tal modo, aun sin eso, que era imposible decir si los gritos se debían a que lo lastimaban los proyectiles. «¡Oh, por favor! Fíjese en lo que está haciendo», exclamó Alicia, corriendo a saltos de un lado a otro en una agonía de terror. «¡Adiós, su preciosa nariz!». Esto último era motivado porque en aquel momento una cacerola extraordinariamente grande pasó rozando a la duquesa y estuvo en un tris que no le arrancara el apéndice nasal. «Si cada uno se metiera en sus cosas», refunfuñó la duquesa con áspera voz, «el mundo giraría mucho más velozmente de lo que lo hace». «Lo cual no sería ninguna ventaja», la interrumpió Alicia, contentísima porque se le presentaba una ocasión de lucir un poco sus conocimientos. «Imagínese el enredo que se haría con esto de los días y las noches. Mire, la Tierra gira alrededor del Sol una vez cada 24 horas. Si cortásemos una manzana...» «Ahora que me hace recordar», exclamó la duquesa interrumpiéndola. «Córtele la cabeza». Alicia miró anhelante a la cocinera para ver si acataba la orden, pero la cocinera, que seguía agitando la sopa como si tal cosa, dijo: «Creo que son 24 horas. ¿O no serán 12? Yo...» «No me moleste», dijo la duquesa. «Yo de números estoy peor que antes. Nunca he podido enderezar los 8». Dicho esto, se puso de nuevo a mecer a su niño, cantándole una especie de canción de cuna y dándole una sacudida violenta al fin de cada renglón. «Arrorró mi nene, arrorró mi guasón. ¿Quieres que te pegue un buen coscorrón?». Coro, en el cual tomaba parte la cocinera y el nene. «¡Guau, guau, guau!». Mientras la duquesa cantaba la segunda parte, seguía sacudiendo al bebé, y la pobre criatura rugía de tal modo que Alicia tuvo que esforzarse mucho para oír la letra. «La pimienta al nene hace estornudar. ¿No será que el nene quiere molestar?». Coro. «¡Guau, guau, guau!». «Oye, ¿podrías acunarlo un poco, por favor?», dijo la duquesa a Alicia, tirándole el chico al mismo tiempo. «Yo tengo que ir a vestirme para jugar al croquet con la reina». Pronunciadas estas palabras, salió apresuradamente del cuarto. La cocinera le tiró una sartén que por casualidad no le pegó. Alicia tomó al niño con alguna dificultad, pues era una criatura de forma muy rara y alargaba brazos y piernas en todas direcciones. Exactamente igual que una estrella de mar, pensó Alicia. El pobre crío soplaba como una máquina de vapor, que al principio no hacía otra cosa que doblarse y enderezarse, con lo cual Alicia, durante uno o dos minutos, ya tuvo bastante trabajo con solo sostenerlo. Cuando dio con la forma de mantenerlo en brazos, que era retorcerlo en una especie de nudo y luego apretarle con fuerza la oreja derecha y el pie izquierdo para que no pudiera desatarse, lo sacó al aire libre. Si no me llevo a este niño conmigo, pensó Alicia, es seguro que lo matan en uno o dos días. Dejarlo sería un crimen. Estas últimas palabras la pronunció en voz alta y el nene le contestó con un gruñido, pues en este momento había dejado de estornudar. No refunfuñes, le dijo Alicia. No es esa la manera correcta de expresarse. La criatura gruñó de nuevo y Alicia le miró con inquietud a la cara para ver qué le pasaba. No había duda que tenía una nariz demasiado arremangada, más parecida a un hocico que a una nariz verdadera. Además, los ojos eran excesivamente pequeños para un nene. En total, su aspecto no le gustó nada. A lo mejor lo que pasa es que estaba sollozando, pensó, y le miró a los ojos para ver si tenía lágrimas. No, no había lágrimas. Si vas a convertirte en un cerdito, querido, le dijo muy seria, este es el momento en que has concluido para mí. Conviene que lo pienses. El pobrecito volvió a sollozar o a gruñir, porque era imposible establecer diferencia. Y un rato siguieron callados. Alicia estaba comenzando a pensar, ¿y ahora cuando llegue a casa, qué voy a hacer con este estorbo? Cuando el niño gruñó nuevamente con tal violencia que ella lo miró a la cara alarmada. Esta vez ya no cabía error. Era un cerdito, ni más ni menos. Y entonces comprendió que seguir llevándolo consigo era un absurdo completo. Dejó, pues, a la criatura en cualquier sitio y experimentó una sensación de gran alivio mientras corría en dirección al bosque. Si hubiera crecido, dijo, sería un chico feísimo. Pero en cambio, a mi juicio, así como está, resulta un cerdito muy hermoso. Y se puso a pensar en los chicos que conocía, que podrían servir para cerdos. Y al decirse, la cosa está en saber cambiarlos, se sorprendió al ver delante suyo al gato sentado en una rama de árbol, a unas cuantas yardas de distancia. El gato no hizo otra cosa que sonreír cuando vio a Alicia. Estaba de buen humor, pensó, aunque al notar que tenía zarpas muy largas y muchísimos dientes, caviló que convendría tratarlo con respeto. Gatito de río, le dijo con cierta timidez, pues no sabía si el nombre le hubiera gustado, bien que el animal se concretó en ensanchar más su sonrisa. Y entonces Alicia pensó, bueno, hasta ahora está contento. ¿Querrías decirme, por favor, a dónde tendría yo que ir desde aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, contestó el gato. Es que a mí me tiene sin cuidado dónde, empezó a decir Alicia. En ese caso, tanto da que vayas a un sitio como a otro, dijo el gato, con tal de que llegue a algún lugar, concluyó Alicia. A algún lugar es seguro que llegarás, aclaró el menino, siempre que te des prisa. Alicia comprendió que todo eso era innegable, de modo que intentó preguntar otra cosa. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esa dirección, dijo el gato, moviendo en todos los sentidos las patas derechas, vive un sombrerero. Y en esa dirección, señalando con la pata izquierda, vive una liebre de marzo. Puedes visitar a cualquiera. Ambos están locos. Nota al pie. Esto hace referencia a dos frases muy comunes en la lengua inglesa de las llamadas símiles, que se emplean frecuentemente para matizar la conversación. Son ellas, mad as hates, locos como un sombrero, y mad as a March hare, loco como una liebre en marzo, o sea, en la época de la cría. Vuelta al texto. «Es que yo no quiero ir entre los locos», replicó Alicia. «No tienes más remedio», dijo el gato, «porque aquí estamos locos todos. Yo estoy loca y tú estás loca». «¿Por qué?», preguntó Alicia. «Porque yo soy masculino y tú eres femenina». «No me refiero a eso», dijo Alicia. «Quiso decir que ¿por qué estoy loca yo? Si no lo estuvieras, no hubieses venido aquí». «¿Y de dónde sacas que tú estás loco?» «Porque los perros no están locos, ¿verdad?» «Así es». Nota al pie. Esta expresión hace también referencia a una frase común. Vuelta al texto. «Pues bien, el perro gruñe cuando se enoja y mueve la cola cuando está contento, mientras que yo muevo la cola cuando me enojo y gruño cuando estoy contento. Eso significa sencillamente que estoy loco». «Eso que tú haces yo no lo llamo gruñir, sino ronronear». «Llámalo como se te antoje. ¿Vienes a jugar al croquet con la reina hoy?» «Me gustaría muchísimo», contestó Alicia, «pero aún no me han invitado». «Allí me encontrarás», dijo el gato, y desapareció. Alicia no se sorprendió mucho de esto, pues ya estaba acostumbrándose a las cosas extraordinarias que sucedían. Todavía tenía clavada la vista en el sitio que había ocupado el gato, cuando de pronto lo vio allí de nuevo. «A todo esto, ¿qué pasó con el bebé?», preguntó el gato. «Olvidaba preguntártelo». «Se volvió cerdo», contestó Alicia sin dar importancia a la forma sobrenatural en que el gato había regresado. «Ya lo suponía», dijo el gato, y se esfumó nuevamente como por encanto. Alicia esperó más o menos confiada en la vuelta del gato, pero al cabo de 1 o 2 minutos echó a andar en la dirección de la liebre de marzo que le había señalado. «Sombrereros he visto», se decía, «pero supongo que una liebre de marzo será mucho más interesante, y a lo mejor, como es mayo, no estará loca de atar como en ese otro mes». Diciendo esto, levantó la mirada y vio al gato una vez más, ahora sentado en una rama de árbol. «¿Ha dicho cerdo o cuerdo?», preguntó el gato. «Dije cerdo», respondió Alicia. «Y a ver si dejas de aparecer y desaparecer tan bruscamente, porque esto marea a cualquiera». «Está bien», respondió el gato, y esta vez desapareció con mucha lentitud, empezando por la punta del rabo y concluyendo por la sonrisa, que quedó un rato después de desvanecerse todo lo demás. «Bueno, bueno», se dijo Alicia. «A menudo he visto gatos sin sonrisa, pero sonrisas sin gato. Realmente es lo más curioso que he conocido en mi vida». No había andado mucho cuando alcanzó a divisar la casa de la liebre de marzo y pensó que aquella sería porque las chimeneas tenían forma de orejas y el techo estaba tejado con piel. Era tan grande que no quiso acercarse sin mordisquear un poco más de hongo de la mano izquierda. Y aún entonces se aproximó con mucha timidez, preguntándose: «¿Y si después de todo esta liebre está loca como una cabra? ¿No habría hecho mejor yendo a ver al sombrerero?».